¡Presente! De mi amor, para que sepas tú lo que te están sufriendo. Y comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir en esto ya hace tiempo. Y no me pidas más. Eduardo Anaya, Gilberto Serrano, te voy a presentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que te estás sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo.